compañero. Un mensaje de paz te mando en la distancia. Donde estés, te saludo. En cualquier rincón de España. Sé de tus dificultades, de tus penas y tus ilusiones. Mas no creas que estás solo en tu lucha. Cuando te sientas vencido y roto, o simplemente solo, piensa que siempre los tuyos, los que te quieren, jamás te dejarán. Acudiremos a ti todos. Debido a nuestro trabajo, nuestras familias nos ven poco. Qué sacrificadas son nuestras mujeres. Cuánto nos quieren. Cómo saben esperar nuestras largas ausencias. Cuando el trabajo lo requiere. Cuánto cariño ponen cada día al partir. Cuántas espinas esta semana nos harán sufrir. Cuando por fin el sábado regresamos en la madrugada. Ella pacientemente durante la semana planchó las camisas de la semana pasada. Nuestros hijos besamos cuando nos vamos y durmiendo los encontramos cuando regresamos. A ti, mujer y hombre honrado, compañero infatigable, a ti va dedicado mi mensaje. Porque te quiero y te admiro, yo, Francisco Ramírez Delgado, tu amigo. Compañero de la mañana que empieza. Un nuevo día te espera de lucha. Ten firmeza. Una familia dejaste en tu hogar. Una esposa y unos hijos que no has de defraudar. Confían en ti. Y pacientemente te saben esperar. Para animarte en la lucha del día siguiente. Y las espinas que se claven en tu alma, ellos, solo ellos, te las sacarán. Caminante. En la mañana fría ya es Navidad. Aprieta la carpeta contra tu pecho. Pisa fuerte al andar. De minorías es tu trabajo. De artista es tu profesionalidad. Cargado de espinas. A veces es el camino. Ten fuerza. ¡Arriba esa moral! La mano del compañero en tu hombro te animará. Y un beso por las noches en tu hogar de tu mujer y tus hijos, esos no te faltarán. Y así, cansado y roto, estás porque te falta la moral. No dudes nunca que un amigo tienes en tu trabajo que nunca te fallará. ¿Cuántos recuerdos acuden a mi mente en estas fechas de Navidad? Con el calorcillo del hogar encendido, me adormezco con el crepitar de los leños que se consumen lentamente, como el tiempo consume mi vida. Recuerdo cuando por las mañanas de cada lunes beso fugazmente a mi mujer y a mis hijos y termino el desayuno que ella pacientemente me preparó mientras yo dormía, y un último adiós a mis hijos, que hasta el sábado no los volveré a ver otra vez. ¿Qué sabrán ellos de mis dificultades? ¿Qué saben de nuestra venta? ¿Cuántas espinas se clavarán en mi alma, acostumbrada ya a que resbalen sobre mí, debido a tantas que me clavaron algunos clientes groseros que todavía existen? ¿Cómo cuesta a veces un pedido? ¿Qué moral se necesita en algunas ocasiones? Ellos solo saben de ilusiones, de sus pequeños problemas. ¿Qué ilusión les hacen a mis hijos cuando traigo los trofeos de un año de lucha? Qué poco saben de los sudores que me costaron. Ellos viven el triunfo. Yo también, pero también mis sufrimientos. Es Navidad. Ya pasó el año. Una duda me asalta. ¿Cómo será el que viene? ¿Qué incógnita me aguarda? Tengo fe en mi empresa, en mis compañeros y en mis jefes. Y sé que si en algún momento desfallezco, ellos estarán a mi lado para infundirme la fe perdida que a veces nos falta. Por falta de incomprensión, debido a este apasionante oficio que yo elegí libremente, en el cual me realicé a nivel humano y a todos los niveles. Poema del vendedor.